Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Aleph. Muy buenas tardes, Alefnautas. Bienvenidos al lugar donde caben todos los lugares. Así es, el Aleph. Hoy nuestro tema central será el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Si bien saben, este día fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año de 1994 para celebrarse el 9 de agosto. Ahora bien, hoy nos acompaña en cabina los ya veteranos y productor Héctor Herrera. Hola, como siempre un gusto, bienvenidos a esta emisión. La gran famosísima Sonia Désiga. Gracias por acompañarnos una vez más, esperamos que este programa sea de su agrado. Sin olvidarnos de la voz sensual del programa. Selene. Hola, ¿cómo están, Alefnautas? Mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ya les debía la emisión pasada y ya estamos aquí. Mucho gusto otra vez. Como bien saben, en esta temporada manejamos nuestra temporada retro y por ello manejaremos lo que ha sucedido en las últimas décadas desde 1920 hasta la actualidad. Ahora bien, últimamente se nos han olvidado los contactos, pero por ello en cabina los dirán al azar alguna persona como se me ocurre... Héctor. Eso estuvo muy azaroso, debí suponerlo. Los correos son elalef.radiointernet@gmail.com, la página en Facebook es El Aleph Comunica Radio y en Twitter estamos como @elalefradio. Pueden escucharnos en vivo y también los podcasts pasados en el sitio www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Es bastante largo, por eso no se aprenden el resto, pero ya se lo harán memorizando poco a poco. Así seremos, ahora al azar. Esta vez le tocó a Héctor, que queríamos ver cómo estaba practicando. Y con esto nos vamos directamente a Voces del Pasado. Voces del Pasado. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. El exceso de espacio nos asfixia más que su escasez. Supraviel. El mercado del sol ha entrado en el cuarto, y el cuarto en la cabeza zumbadora. Tristan Tzara. Y con estas frases célebres nos vamos directamente a la sección Perception Management con nuestro colaborador Joel. Actualmente se ha abusado del concepto de imagen. La existencia de diversos recursos mediáticos ha exacerbado su uso para cualquier fin. Ahora todos hacen imagen y si no, se la inventan. El resultado es un producto similar a algún otro que pretende ser vendido genéricamente al mundo. La gran incógnita es, ¿de quién es la imagen? En sentido estricto, es la representación, semejanza y apariencia de algo. También son el conjunto de rasgos que caracterizan a una persona ante una sociedad. El conjunto de características serán los detonantes que permitirán representarla a través de determinado medio, con la finalidad de ser percibida individual o colectivamente. Dada la necesidad de espectadores que verifiquen la veracidad o no de dicha representación, la noción de la psicología o la imagen pública, por mencionar algunas, se han encargado de explicar este proceso. Para lograr el cometido de la imagen, en tanto opinión pública compartida, que produce una respuesta colectiva unificada, es condición necesaria manejar la percepción emitida. El resultado final será un producto fruto del imaginario social denominado imagen pública. Al estar el ser humano inmerso en determinado contexto, inevitablemente necesitará canales para difundir los estímulos gestionados, a los cuales llamaremos medios. En comunicación, el medio es el órgano destinado a la información pública. Los medios de comunicación, ya sean personas o instrumentos, el entorno y los recursos para gestionar los estímulos, el perception management, se vuelven los canales para crear determinada imagen pública. Sin ellos, sería imposible su difusión, ya que el individuo no funciona aislado del mundo. La eficiencia y eficacia del mensaje para configurar la imagen del emisor hacia el receptor queda a expensas de los medios. La imagen pública es de quien la trabaja, y estos ejercen una labor decisiva para ello. La actual cultura del ego y la vanidad ha motivado que muchas personas comiencen a configurar su imagen pública. Inclusive, se ha vuelto una necesidad como un recurso de diferenciación ante el bombardeo constante de información. El problema comienza cuando, en aras de encontrar adeptos o seguidores a su causa, la encomiendan ciegamente a los medios para su difusión. Ya sea a través de la televisión, radio, prensa, redes sociales, personas o cualquier otro elemento que sirva como propagador de la información, las personas e instituciones ven en ellos una poderosa arma. El precio a pagar, ineludiblemente, es la apropiación del manejo de la percepción generada dentro del proceso de comunicación. Si la imagen pública es de quien la trabaja, valdría la pena darles el crédito, cuya acción tiene una gran repercusión social multinivel. Artistas, políticos y empresarios no han escapado de tal paradoja. Pese a procurar manejar la percepción para forjarse una imagen pública coherente con su esencia y objetivos, son los medios quienes desvirtúan o enarbolan la labor. Algunos deben pagar ese precio si es que desean la masificación anhelada. Otros, absurdamente, solo reclaman la atención de sus proezas públicas, pero de sus desavenencias privadas se escandalizan por la intromisión. De ninguna forma se condena o se sataniza a alguien. La imagen pública es de quien la trabaja y todos suman valor en la cadena de producción. Finalmente, si la imagen pública propugna por la expresión coherente entre el ser y el parecer de una persona o institución, y los medios son imprescindibles para su propagación, la conciliación a la paradoja estará solo en el manejo estratégico y ético de la percepción. ¿O usted qué opina? Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx y blog.joelpadilla.mx. Reciba mis parabienes. Hasta pronto. Abracadabra. En esta ocasión tenemos un ejemplar del libro Adolescentes en tiempos de oscuridad, violencia social online en estudiantes de secundaria, cortesía de la autora Luz María Velázquez Reyes. El ejemplar será para la primera persona que conteste correctamente cuándo se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y ahora pasamos a una canción. Vamos a escuchar la canción Conex Conex, que es una melodía maya que se cantaba en las fiestas para bailar y hacer pasar un buen rato. Erróneamente, muchas personas piensan que al ser una canción tan hermosa es una nana para dormir niños, o incluso en webs inglesas la presentan como la canción de danza guerrera al dios del sol. No obstante, la letra original es una alegoría de la vida. Los dejamos con Conex Conex, una canción tradicional maya. Thank you. comunícate con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Bombón, sexy bombón. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Para Rápidas en la Red, prepárense, alefnautas, para ampliar su vocabulario, porque en esta ocasión de Rápidas en la Red les tengo las palabras que pensábamos no existían por ser incorrectamente utilizadas. Ahí les va. Para empezar, la palabra aiga no es la forma incorrecta de conjugar el verbo haber, sino más bien la forma de referirse a un automóvil grande y ostentoso. La palabra murciégalo. Mur es igual a ratón, caeculus, ciego, lo cual juntos hacen la palabra murciélago, que es la forma original de la palabra murciélago. O sea, murciégalo igual y era el pre, ¿no? Ahora, kiss. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa kiss? Pero no en inglés kiss, o sea, no beso. Beso. Sino Q-U-I-S. ¿Nadie? Bueno. No. Es una contracción involuntaria de uno o varios músculos, o lo que es lo mismo un tic. A eso se refiere, o sea, que es correctamente decir, oye, tengo un kiss en vez de un tic. También. ¿Es un kiss o un quiz? No, es un... Kiss. Es un, se escribe kiss. Ah, ok. Ajá, pero pues obviamente... Esa es nueva, sí. Sí, sí, sí. Ahora, la siguiente palabra es azur. Quizá crees que cambiamos la L por la R, pero en realidad se utiliza para referirse a un azul oscuro e intenso usado en escudos. De hecho, no intenten aplicarlo en otros colores, ¿vale? O sea, es solo un azul oscuro e intenso usado en escudos. A eso se refiere la palabra azur. Huevos. Sin H y con B grande. En serio, huevos. Significa necesidad o cosa necesaria. O sea, puede ser que realmente sí digan, oigan, necesito huevos, ¿no? O tengo huevos, ¿no? O sea, tengo necesidad o cosa necesaria. O sea, realmente existe la palabra, es U-E-V-O-S. La otra palabra es harta. Llegamos a las plantas de tallo corto y leñoso, eso se refiere. Es la palabra A, sin H, A-R-T-A. Hojas lanceoladas, vellosas y blanquecinas, escapos afelpados y flores en espiga, pequeñas y blancas. Eso se refiere cuando dicen harta sin H, que dicen, oye, está mal escrito. No, en realidad se refiere a una planta, ¿no? La otra palabra es zapenco. Nada que ver con un tonto, aunque si hablamos de babosos, quizá aplique, pues se refiere a un caracol terrestre con rayas pardas transversales que alcanzan una pulgada de longitud y es muy común en la Europa meridional. O sea que igual y si quieren decirle de repente a un amigo sopenco, no va a sopenco, es apenco, ¿no? Tiene que ver con el baboso. Doble este. Exacto. Tiene que ver, exacto, con un caracol de la Europa meridional. Ahora, la otra palabra y última es amover, que quiere decir destituir, desponer a alguien de su empleo o destino. O sea, amover junto. O sea, es A-M-O-V-E-R, amover. Eso por un lado. Por la otra parte, para Rápidas en la Red les tengo... ¿Sabían que aplaudir es contagioso? Según un estudio sueco publicado en el Journal of the Royal Society Interfact, dice que el aplauso es contagioso y la duración de una ovación depende del número de espectadores. Si tan solo un pequeño número de personas comienza a aplaudir, puede extenderse por todo el grupo. Y con que uno o dos individuos decidan dejar de aplaudir, el aplauso se apagará. Para realizar su trabajo, los expertos estudiaron imágenes de video de grupos de estudiantes que asistían a una presentación pública. Ustedes, no sé, sienten la presión social de empezar a aplaudir. O sea, eso es lo que supone este estudio. Sentimos una necesidad de empezar a aplaudir y una vez que ha comenzado, ahora sí, una vez que hemos comenzado a hacerlo, hay una presión igualmente fuerte para no detenerse hasta que alguien comienza a parar. Estas palmadas generaron una reacción en cadena en la que, espoleados por el sonido, otros miembros de la audiencia se unieron al aplauso. Y dice este estudio, bueno, así que la persona que realizó el estudio, la presión proviene del volumen de los aplausos en la sala, más que por lo que haga la persona que está sentada a su lado. O sea, realmente es esa presión de, ah, todos aplauden. Ahora, de hecho, los investigadores creen que aplaudir es una forma de contagio social que refleja cómo las ideas y las acciones ganan y pierden su momentum. El equivalente en redes sociales como Facebook o Twitter sería estudiar si ustedes son más propensos a seguir una tendencia, si ven que muchas personas del mundo en general la mencionan, o solo si sus amigos más cercanos lo hacen. En los experimentos, la primera persona empezó a aplaudir 2.2 segundos después de que terminara una breve presentación realizada por un estudiante, y el resto de la sala estaba dando palmas al unísono sin excepción, con unos 0.8% más tarde, o sea, de diferencia. Entonces, ¿ustedes por qué creen que tenemos el hábito de aplaudir? ¿Porque nos gusta lo que vemos o lo hacemos simplemente por empatía social? Pues ahí les dejo el tema y esto fue Rápidas en la Red. Ahora nos vamos con el Yerberito. El Yerberito llegó. Llegó. Ya estamos de vuelta, Yerfnautas, en nuestra sección de cuentacuentos, El Yerberito. En esta ocasión, y gracias a la Organización de Derechos Humanos Tlachinolan, ubicada en Trapa de Comonfort, en la montaña de Guerrero, les traemos un bello poema titulado Digna Rebeldía. Digna Rebeldía. Montaña sagrada, nido de hombres y mujeres que nacen y mueren luchando por la comunidad, sembrando cuesta arriba, plasmando los colores de la vida en el telar. Artistas del lodo y la arcilla, del barro y la madera, tracuelos de historias que vienen de lejos, arqueólogos de los saberes que perviven en las grutas, filósofos del buen vivir, del rezo y del canto, de la fiesta del santo y del placer por servir. Sabiduría fecunda, lúdica y chispeante, fogón incandescente y eterno acompañante, topiles, todos y todas para servir siempre a la colectividad. Madre entrañable, de vientre exuberante, preñado de rebeldía, nos pariste en la desnudez de tus encantos y nos enseñaste a caminar con los pies descalzos, para nunca dejar de sentir la tersura y la rudeza del terreno arisco y de tus filos vertiginosos. Siempre huraña, imponente, indoblegable, silente. En este terruño querido, entre picos y hondonadas, has forjado el temple de las guerreras y guerreros que crecen cual espiga de maíz y como las guías de la calabaza y el frijol. Siembra mesoamericana, de civilización añeja, tan antigua y tan viva, tan vieja y tan tierna, tan fuerte y tan rebelde, tan plena y tan vigente. Civilización comunitarista, de la mano vuelta, del cambio de brazo, de la correspondencia y el tequio, de la asamblea y la propiedad comunal, del compartir y del saber dar y agradecer. Hombres y mujeres hechos para servir a la comunidad, para graduarse como comisarios, mayordomos y fiscales, principales todos, magistrados de la justicia comunitaria. En este manantial de saberes milenarios nace la policía comunitaria, los defensores y defensoras del pueblo, águilas y tigres, vigías celosos del patrimonio de las abuelas y abuelos, patriarcas de la tradición y las costumbres, voces deificadas que hablan al pueblo con autoridad, místicos de la igualdad y de la solidaridad cotidiana. Desde las cascadas impetuosas de la comunitariedad se yerga altiva la fuerza de los pueblos para defender sus territorios contra los emisarios del capital transnacional. Luchan contra el imperio del mal y desbaratan los planes truculentos de políticos agoreros disfrazados de redentores y vendedores de espejos. ¡Al carajo con tanta pérfida y rapiña! Ni pactos ni leyes pasarán por encima de la voluntad del pueblo, ni decretos ni órdenes de aprehensión detendrán la marcha de los proyectos comunitarios. La violencia caciquil y delincuencial con el pueblo organizado tienen sus días contados. La amenaza militarista son los tambores de guerra de un régimen obnubilado por la corrupción y la ruindad. Las hijas e hijos del pueblo, amenazados, desaparecidos y ejecutados por causa de la justicia, viven en el corazón de nuestras luchas. Son la memoria que fortalece los pasos del pueblo organizado para romper el muro de la impunidad. Son la razón para luchar contra el olvido y para acariciar la faz de la justicia. Son la digna rebeldía. Muy bien, ahora vamos a una pausa musical. Si bien el tiempo del día de hoy no nos alcanza, hablaremos un poco acerca de lo que vendría siendo o lo que se piensa acerca de las poblaciones que habitan Estados Unidos. Aquí siempre se ha manejado que no existen los pueblos, pero les podríamos mencionar a los apaches, a los Cheyenne, a los Cherokee, Chippewa, Comanche, Navajo o Sioux. La siguiente melodía va a cargo del pueblo Sioux, que también es conocido como los Dakota o Lakota, y se llama Canción del Lobo. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Alefnautas, y en esta ocasión que tenemos la sección de En un café con, es un verdadero placer tener a nuestro compañero Héctor Andrade López. Héctor es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. Ha sido asistente de investigación en la Coordinación General de Maestría y Doctorado en Estudios Sociales en la UAM. También fue becario de la prueba piloto del Sistema de Monitoreo de la Protección de los Derechos y la Promoción del Buen Vivir de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. También cuenta con varias ponencias y publicaciones en el ámbito académico. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros esta vez. Bueno, como ya lo comentaba Carlos, vamos a platicar sobre esta cuestión de los pueblos indígenas. Y me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a ti a este interés por las comunidades indígenas, por los pueblos indígenas? Para ti, en lo personal, ¿qué fue el interés principal? Bueno... Pues durante la licenciatura, pues estudiaba mucho movimientos sociales y era lo que me apasionaba. Entonces yo creo que en la juventud siempre está muy apegado el esa idea de querer renovar, querer cambiar, querer aportar algo social, políticamente. Entonces pues yo vi en los pueblos indígenas, en sus manifestaciones, en sus demandas, pues una oportunidad de explorar estas nuevas alternativas que están surgiendo a la vez que se desarrolla nuestra sociedad, porque ellas se desarrollan a la par, simplemente que no son visibles. Entonces yo quise entrar un poquillo por ahí con esas esperanzas. Perfecto, ¿y qué te parece si, bueno, ya le entramos de lleno a lo que es nuestro tema en cuestión, ¿no? Vale. Pues, no sé, empecemos a hablar sobre el desconocimiento sobre los pueblos originarios o indígenas alrededor del mundo. ¿Cuál es la situación actual de los pueblos originarios alrededor de, bueno, ya lo decía yo, alrededor del mundo en el ámbito, por ejemplo, político? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues, yo creo que en la actualidad los pueblos indígenas, pues, se enfrentan a un problema muy, muy difícil. Es muy compleja su situación porque, pues, a raíz de el impacto del neoliberalismo de los últimos más de 20 años, pues, se encuentran en esta disyuntiva de o dejarse influenciar por el poder del neoliberalismo, que pretende, pues, en primera instancia hacer de ellos mano de obra barata, y en segunda instancia, pues, hacerse de sus recursos naturales, hacerse de sus habilidades culturales. Entonces se encuentran bajo esta disyuntiva de si estar en resistencia bajo su propia cultura como pueblo no occidentalizado, como pueblo en resistencia, o pues seguir estos factores de las políticas neoliberales. Claro, bien, bien, bien. Y bueno, respecto a lo demás que vamos a comentar, también nos acompaña la compañera Xochitl Mendoza Ortiz. Ella es egresada de la Licenciatura de Economía de la UNAM. Actualmente se desempeña como asistente de coordinación de investigación en el programa México Nación Multicultural UNAM. Por ello, ha dado ponencias, entre las que se encuentra El Buen Vivir como propuesta anticapitalista de desarrollo de los pueblos indígenas, y se ha dedicado a organización de eventos académicos. ¿Cómo estás, Xochitl? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues aquí, pues llegando a comentar un poco sobre los pueblos indígenas y la situación del mundo. Así es, mira, ya comentábamos con Héctor la situación principal, que es el desconocimiento sobre los pueblos originarios o indígenas alrededor del mundo en materia política. También nos acompaña la compañera Ana Solano, quien es boliviana, y por ello quisiéramos saber un poco más acerca de ella. ¿Nos podría comentar un poco más, por favor, compañera? Bienvenida. Gracias. Bueno, pues soy boliviana, estamos en Bolivia, ustedes saben, estamos en este proceso, ¿no?, de constituirnos como un país pluriestatal. Ya no es nomás ahora Bolivia, sino es un estado pluriestatal, donde se está manejando mucho estas categorías de la interculturalidad, la intraculturalidad y la multiculturalidad, ¿no? Claro. Justamente refiriéndonos a eso y conociendo el panorama general de los pueblos originarios, muchas de estas problemáticas han dado como consecuencia que existan luchas de resistencia, llamadas por parte de la gente de la academia occidentalizada como nuevos movimientos sociales, cuando realmente siempre han existido. ¿Qué opinan acerca de no solo englobar y tildar de nuevos, como si pudieran ser descubiertos, a este tipo de pugnas cuyo mensaje de trasfondo va dirigido por la conservación de lo suyo? Toda la lucha de resistencia indígena surge por el intento de protección de su cosmovisión y problemáticas antes mencionadas. ¿Nos podrían mencionar ciertos casos? Bueno, Bolivia, yo creo que en este momento pues es un país que sirve para ejemplo de estudio, ¿no? En cuanto a esto de los movimientos indígenas por conservación, primero de su entorno natural, luego de su propia identidad, pues ha habido enfrentamientos a lo largo de toda la historia de Bolivia, ¿no?, que han sido minimizados por la gente que ha estado en el poder. Pero en este momento, con el actual presidente, pues se quiere rescatar, ¿no?, estos movimientos que ha habido siempre, que han sido minimizados. En este momento se está haciendo una reivindicación de lo que es la cuestión indígena en Bolivia, ¿no? Bien, continuando con esto, también existen luchas de resistencia desde los pueblos, como ya lo estaba usted comentando, pero esto a los estados no les conviene, dan una visión negativa a la sociedad internacional. Por ello, ¿qué mecanismos vinculatorios existen, como, bueno, no sé, nos referimos a tratados, convenios e incluso declaraciones internacionales para velar los derechos de los pueblos originarios? Por ejemplo, no sé, Xochitl, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues los convenios y los tratados internacionales, pues es algo muy reciente, ¿no? Si tomamos en cuenta que la lucha indígena pues lleva más de 500 años en todo el mundo, y desde la neocolonialidad, ¿no?, colonización. Entonces, bueno, los más conocidos pues es el convenio 169 de la OIT y la declaración de los pueblos indígenas. ¿Cuál es mi opinión sobre esto? Bueno, varios autores ya han destacado que pues es una estrategia de gobierno, dado que esos convenios y esas declaraciones vienen de las Organización de las Naciones Unidas, perdón, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pues son promovidas para qué, ¿no? Pues es una nueva manera de integrar a los pueblos indígenas, pero donde solo se reconocen o se les da más peso pues a estas cuestiones culturales, ¿no? Sí, los pueblos indígenas pueden hacer sus fiestas, sí, los pueblos indígenas pueden hacer sus eventos, ¿no? Pero en cuestión política y económica, yo creo que hay mucho que se puede hacer, ¿no?, y que no se está reconociendo, como es la cuestión del territorio, de la que no se habla en estos tratados. Claro, y bueno, Héctor, ¿qué piensas al respecto? Gracias. Creo que pues coincido con la opinión de Xochitl. pero anexo también otros documentos que pues son de corte nacional y pues en el año del 96 en San Cristóbal de las Casas, entonces... ¿Para el caso de México? Sí, claro, para el caso de México, los acuerdos de San Andrés Larraízar. Está también la Constitución, que a pesar de sus deficiencias, pues, ha permitido y es la bandera de lucha. Entonces, muchos de los movimientos sociales tienen que agarrarse de algún lado. Entonces, utilizan esta declaración, el convenio 169, la Constitución política y las constituciones locales. Y, pues, en menor medida yo creo que se ha dejado de utilizar mucho discursivamente lo que es los acuerdos de San Andrés, pero... creo que más coincido mucho con la idea de Xóchitl, pero creo que más allá de que sean implementados o fomentados por la ONU, pues sirven y es la bandera y carta de presentación y de lucha de muchos movimientos. Y ahora regresando con la compañera Ana, movimientos de resistencia y la apertura a documentos vinculatorios de envergadura internacional han propiciado el campo para la transformación de ciertos estados, como bien usted lo mencionaba, los cuales tienen una población indígena u originaria cuantitativamente extensa, dado el caso de ejemplos latinoamericanos como Ecuador y Bolivia. ¿Podría profundizar un poco más respecto al tema? Bueno, en Bolivia el movimiento que más que se conoce como una punta de lanza es el movimiento Túpac Katari, ¿no? Que fue el movimiento de los aymaras, que hasta este momento pues sigue vigente, sigue presente, puesto que también, aunque está el presidente Evo Morales, pues estas comunidades siguen reivindicando sus derechos, ¿no? Hay otros movimientos, recientemente hubo el movimiento del agua, aunque no fue un movimiento eminentemente indígena, sino también participó la población civil, pero pues tiene sus orígenes en movimientos indígenas, ¿no? En este momento, pese a que hay un gobierno de extracción indígena, siguen dándose los movimientos, porque ese es también un medio de que se les escuche, ¿no? En Bolivia ya se ha acostumbrado que esa es la única vía que se escucha, que se hace caso, puesto que las otras vías, concertaciones, diálogo y todo, pues ya está muy quemado, entonces optan por el enfrentamiento, ¿no? Entonces allí se lleva muy, muy, muy en vivo el enfrentamiento como opción de para solucionar los problemas que hay, que sigue habiendo problemas de agua, que sigue habiendo problemas de distribución de tierras, que sigue habiendo problemas de escuelas, la educación. En este gobierno sí hay muchas escuelas que se han creado, pero la gente sigue reclamando de que las escuelas están ubicadas como se diría aquí, en las cabeceras municipales, ¿no? A toda la población no ha llegado. Y bueno, pasando a la segunda, así que pasando al siguiente tema, la segunda parte. Ahora, conociendo una perspectiva general sobre la temática de los pueblos indígenas, hablaremos más sobre los pueblos originarios en México, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Actualmente se identifican 62 pueblos de corte indígena y la existencia de 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas correspondientes a dichas familias, dando como resultado 364 variantes lingüísticas pertenecientes a este conjunto de agrupaciones. Por ello, ¿qué significa ser una persona indígena en México? Por ejemplo, no sé, Xóchitl, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, en el Programa Universitario México Nación Multicultural tenemos un proyecto que es de becas, un proyecto de becas en donde cada mes los muchachos van y solicitan la beca. Es un problema en México, porque empezando desde el problema de la aceptación del ser indígena, ¿no? Claro. El decir sí, yo soy indígena, pues ya lleva de históricamente un nivel de discriminación que en México no ha bajado, ¿no? Eso es importante destacar. Entonces, también hay una discriminación por parte de la sociedad, por parte del Estado. ¿Por qué una discriminación por parte del Estado? Porque a nivel municipal o a nivel local no se está reconociendo sus niveles de sus formas de organización indígena. Podemos mencionar el caso de Cherán, ¿no? Ahora con la policía comunitaria, los casos de Guerrero, igual con la policía comunitaria, sus propias formas de organización, como en la región Totonaca, que tienen el proyecto del Tumi, ¿no? Que han sido también asediados por parte del Banco de México. Entonces, pues hay un mundo por descubrir por allí y todavía hay mucho por qué trabajar. Héctor, ¿tú qué tienes que agregar al respecto? Pues, yo creo que que es un problema muy, muy grave, muy de fondo, porque el artículo 2 constitucional pues enfatiza mucho en los pueblos indígenas, pero jamás, jamás hace énfasis en el indígena. Entonces, pues desde ahí caemos en este error, ¿no?, de pensar que el indígena solamente se concibe en un agregado que se llama pueblo, ni siquiera comunidad, lo dice pueblo. Entonces, yo creo que ese es un problema muy, muy fuerte y habría que definirse pues constitucionalmente. Ahora, pues, siendo esto, pues, cabe la pregunta, ¿qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con los desplazados? ¿Con las comunidades diásporas? Entonces, yo creo que el problema, pues, inicia desde allí, desde una no aceptación al indígena más allá de su propio territorio determinado. Y, pues, considero que el indígena, pues, es esa persona que se autodefine, que se identifica con algún lenguaje, con alguna cultura, con algún sistema propio, con usos y costumbres, que no es lo mismo. Entonces, yo creo que va un poco más por ahí el asunto, más allá de constitución, de lo que maneja la constitución. Y ahora bien, extrapolando esto al caso boliviano, ¿qué significa ser una persona indígena? ¿El hecho de ser parte de un pueblo, un grupo originario, campesino o indígena, o autoadscribirse a tal, qué tiene como consecuencia? ¿Acaso sufrir algún tipo de discriminación estatal y por parte de la sociedad derivado de ella? Bueno, esta mañana hablábamos con Xochitl de algo relacionado con esto, ¿no? Sacó a colación porque, bueno, ¿qué es ser indígena? ¿Bajo qué categorías vamos a definir al indígena? Esta mañana veíamos en el censo de Bolivia, que es un país que hasta antes del censo tenía una población del 70% indígena, resulta que ahora dicen que ya es la minoría es indígena. Entonces, ¿qué pasó con esa población? Sí, perdón que le interrumpa, y justamente esto, hace algunos meses el vicepresidente Álvaro García Linera decía, aquí en Bolivia todos somos mestizos, y hace dos semanas o tres justamente acabó diciendo, bueno, es que aquí sí hay pueblos originarios. Sí, entonces, como decía yo al principio, ¿no?, incluso la constitución se modificó en función de la existencia, el reconocimiento en todos sus usos y costumbres, en toda su territorialidad de la existencia de pueblos indígenas. Y ahora que vengan con que ya hay menos pueblos indígenas, entonces, ¿qué ha habido? Ya se han hecho mestizos, han desaparecido. En Bolivia no ha habido una guerra para decir que ahora ya ha desaparecido tanta población, ¿no? Entonces creo que también se da un uso político a esta situación, ¿no? En este momento tal vez para fines políticos sirve que haya menos indígenas. Me llama la atención, siendo que el presidente es una persona que se ha definido como indígena. Indígena, como ya decía el compañero, es alguien que tiene pues usos y costumbres, ocupa un territorio que pertenece a un pueblo indígena, que tiene lazos consanguíneos también, ¿no?, con alguien que es indígena. De pronto esto ha disminuido en Bolivia, a mí me llama mucho la atención. Bien, y se podría decir entonces que México, Bolivia, esos países donde encontramos estos pueblos indígenas, más allá de ser unos estados, más allá de ser un estado-nación, también sigue siendo un estado colonialista tal cual. ¿Cuáles son los derechos reconocidos de los pueblos indígenas, por ejemplo, en México? Volvamos a México. Xochitl. Bueno, por ejemplo, en México, pues sí, existe un estado colonialista, y mucho de eso lo pueden revisar a través de los textos de Boris Magañón, aquí de la Facultad de Economía, o tal vez de Aníbal Quijano, ¿no?, que son unos máximos exponentes. ¿Por qué existe un estado colonialista? Pues porque existe una extracción de riqueza de los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas pues vienen cada vez más al centro, y siempre han venido al centro, fueron los que lograron la Revolución Mexicana, y sin embargo fueron los que quedaron en desconocimiento, sino a partir de estas modificaciones, que cabe destacar que se necesitó un levantamiento indígena armado para que se les pudiera tomar en cuenta dentro de nuestra Constitución. Sin embargo, en los artículos de México, pues hay algunos análisis hechos a partir de ahora que buscan el reconocimiento de los pueblos indígenas aquí en la Ciudad de México, de que estos derechos, pues siempre se menciona, ¿no?, que la soberanía debe de ser desde el Estado. Entonces ahí hay mucho de qué analizar también. Así es. Y finalmente, Héctor, ¿cuáles son los retos? Bueno, esta es una pregunta obviamente para todos, ¿no? Igual, Ana, si nos haces favor de responder también. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los pueblos originarios en pleno siglo XXI? Ya sé que hemos venido hablando todavía de esto, de la falta de respeto al territorio y todo, pero reconocimiento a un Estado plurinacional, a sus autoridades y justicia tradicional, a su autonomía, ¿qué más? Pues yo creo que los retos del siglo XXI, pues para los pueblos indígenas, pues son varios. En primera instancia creo que lo indispensable pues es que exista una congruencia entre las declaraciones internacionales, entre el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo con la Carta Magna Mexicana, porque son muy distintas. Entonces creo que mientras haya más derechos internacionalmente reconocidos y ratificados por el Estado, pero no los haya, no existan en la Constitución y no se asuman en las constituciones locales, pues creo que este problema pues va a seguir alargando las demandas de los pueblos indígenas, porque finalmente pues no se sabe hasta qué punto tienen derechos, hasta qué punto el Estado está obligado a cumplir con sus obligaciones. Claro. Ana, al respecto, ¿qué nos puede comentar? Considero que en este momento el reto para los pueblos indígenas en el siglo XXI es fortalecer, en el caso de Bolivia, dado que ya se ha dado un empoderamiento, es seguir fortaleciendo sus derechos, seguir fortaleciendo sus usos y costumbres, que ya ha permeado en la gente mestiza y en la gente que es de la ciudad, hay que seguir fortaleciendo, porque no sabemos qué va a venir después de las elecciones, ¿no? Si sigue este presidente, pues probablemente sigan las cosas igual, pero si viene otro presidente, pues corremos el riesgo de que sea borrón y cuenta nueva, ¿no? Xochitl. Bueno, pues ahorita me imagino del lado académico, ¿no? Mucho se ha estudiado los pueblos indígenas a partir de este divorcio, ¿no? Lo menciona Immanuel Wallerstein, de divorcio de las ciencias sociales, donde la antropología pasa de ser a una ciencia, pasa a ser un estudio de los que se comportan diferente a los del sistema capitalista, ¿no? Uno de los retos que ahorita pienso es que ellos mismos escriban su propia historia, que ellos mismos describan sus propias necesidades, no que sea un representante de Estado, que bueno, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dice, sí, tengo mi consejo, tenemos una junta, pero bueno, ¿quiénes son esas personas y quiénes las escogieron, ¿no? Entonces, un reto muy importante es que los propios pueblos escriban su propia historia. Bueno, por último, les gustaría agregar algo acerca sobre el problema de desarrollo bajo la lógica de progreso, ya sea en México o Bolivia. No sé, está la cuestión muy de moda acerca de los grupos de autodefensa o policía comunitaria, o qué nos podrían decir acerca de también lo que muchas veces se quiere englobar. Se piensa que un migrante engloba a toda la población, pero ¿qué significa también ser un migrante indígena? No sé si nos podrían decir un poco más para acabar. Bueno, pues terminando este tema de migración indígena, es un tema que se ha trabajado muy poco y desgraciadamente en México son temas que pues se están estudiando, se han estudiado por Inglaterra, por Holanda, por Francia, y ponentes mexicanos no hay. Ser migrante, por ejemplo, pueden buscar mucha información en el portal del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, que congrega, ¿no? Ya cuando uno ya es migrante, ya existe una transnacionalidad, o sea, uno se lleva su cultura al lugar a donde llega, ¿no? También el ser migrante significa que tienes que fortalecer tus raíces, ¿no? Mucho se habla de que cuando uno ya migra, pierde su identidad. Puede que se pierda, o puede que se refuerce, o puede que se regenere, ¿no? Que esto es algo muy importante en los pueblos indígenas. El pueblo indígena no es estático. Si fuera estático, ya lo hubieran exactamente acabado. Exactamente, ¿no? Ellos se mantienen, ¿no? A pesar de todo. ¿Podrías repetir el contacto? Bueno, ¿portal? El portal, por favor. Sí, es del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional. Y si me permiten hacer un comercial. Claro, adelante, este espacio es tuyo. Para eso estamos. Adelante. Bueno, el 18 y el 19 de septiembre ahí en el Auditorio Mario de la Cueva, los invitamos. Va a ser el primer seminario sobre remesas, migración y desarrollo de las comunidades indígenas del México actual, y van a haber tres representantes del FIOP, del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, para los que gusten asistir. Va a ser de 9 a 7 de la, a 5 de la tarde, perdón. Ok, ¿nos repites el lugar donde se va a llevar a cabo? Sí, en el Auditorio Mario de la Cueva de la Torre 2 de Humanidades. Torre 2 de Humanidades, perfecto. Héctor, un comentario. Ajá, sí, un comentario más, algo que tengas está, que okay. Está fallando. Perdón, es que ya sabes, es que este tema es que mira, es que realmente, mira, deja tú el calor, el tema es muy extenso. Claro. Obviamente, o sea, no es cualquier cosa esto. El hecho que haya un día internacional, dices, bueno, ¿y por qué un día, no? ¿Por qué no se ve, se media todo esto desde siempre, no? ¿Qué te burlas de mí? No, continúa, Héctor, por favor. No fui. Bueno, termino también con esta parte. Creo que, pues, a los pueblos indígenas les espera mucho. Y me gustó mucho el comentario, pues, de nuestra compañera bolivariana, pues. Y creo que esa es la respuesta, porque lo que queda, lo que espera, pues, para el siglo XXI es más lucha, es más resistencia. Y es lo que se está reflejando ahorita, pues, yo hablo en este momento, pues, en los movimientos, pues, que no están de moda, no están de moda, son movimientos que siempre han existido, las organizaciones, bajo usos y costumbres, los sistemas propios invisibilizados por los medios de comunicación, que salen a la luz y se tergiversan por los propios medios de comunicación. Entonces, el caso, pues, que mencionaba el compañero Carlos, de las policías comunitarias, uh-huh, de los grupos de autodefensa, que han existido, siempre han existido, pero pues bajo esta lógica del mercado, de llegar, de comprar, de hacerse de los recursos, pues genera esta efervescencia entre los grupos, entre los pueblos indígenas. Entonces, allí es donde está la lucha de los derechos, de sus propiedades, de sus propias formas de organización. Y por eso esta ola, más allá de una moda, no es una ola que, pues, se está visibilizando, porque hay mucho rencor, hay mucha digna rabia. Entonces, eso es muy importante, y eso manifiesta, pues, las condiciones en las que actualmente se encuentran los pueblos indígenas, entre ellos, pues, Cherán, que ha fortalecido su propia policía comunitaria, pues, a raíz del narcotráfico, del Estado y de los medios de comunicación. El caso de la policía comunitaria de Guerrero, que ya cumplió más de 15 años y se encuentra en su propia lucha, pero pues ahora se enfrenta a distintos, no enemigos, pero sí, opositores, por llamarlos de alguna forma. Entonces, ya no es el marco de legalidad solamente que en un inicio, ya no es la delincuencia, ya también hay otro tipo de intereses, como los medios de comunicación. Entonces, la lucha se ha agudizado, y eso creo que también es lo que espera para los próximos años: resistencia y más lucha para los pueblos, y la solidaridad y apoyo social, exacto, apoyo, claro, a la ciudadanía, no solamente dejarlo ahí, sí, mira, son artesanos y bla bla bla, pues, o sea, realmente ahondar, ¿no?, en la cuestión, dejar de verlos como el folclore, ¿no? Exactamente. Por último, algo, compañera Ana, que quisiera agregar, no sé, tal vez hacia dónde se dirige Bolivia o cómo ve la situación de los pueblos indígenas. Pues están en un proceso, eso es que hay que tener claro, ¿no? Están en un proceso y están también en esta fase de formación. Esperamos que vengan tiempos mejores y que Bolivia, pues, en este aspecto sea un referente para los otros pueblos. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Esto ha sido todo en la emisión del día de hoy. Se despide Héctor Herrera, como siempre un placer. Selene Aldana, y bueno, nuevamente recordando los nombres de nuestros invitados: Xochitl Mendoza Ortiz, Héctor Andrade López y Ana Solano. ¿Algún contacto que tengan ustedes propio para que así que nuestros escuchas, los alefnautas, puedan contactarlos y estar al pendiente de los movimientos que están ustedes, okay, promoviendo? Bueno, pues ahora, pues, el mundo gira alrededor de las redes sociales. Pues me pueden contactar por mi Facebook, que es Leona Mendoza Ojarasca, y pues por mi correo, si gustan, ahí mismo me pueden mandar, es mendozaortizxochitl@gmail.com. Héctor. Bueno, mi correo electrónico es hectorlandrade4@gmail.com, y por ahí me encuentro. Muchas gracias. Mi correo es ana-solano-c @hotmail.com. Muchísimas gracias y bueno, alefnautas, un gusto estar con ustedes desde la cabina 2x2, muriéndonos de calor, pero con bastante gusto de haber estado con ustedes. Nos despedimos y hasta la próxima. Y por eso los dejamos con una canción que ha existido desde antes de la conquista, antes de la llegada de los europeos, llamada El Carnavalito, la cual ha sido muy promovida en la región andina, no solamente en Bolivia, sino en Perú, en parte de Chile y algunas zonas de Ecuador. Espero que la disfruten. Fue el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.